nosotros les decíamos recién del interés que teníamos realmente por hacer esta nota, por escuchar sobre investigación y resultados de investigación que ha hecho un equipo de investigadoras de la sección Bioquímica y Biología Celular de la Facultad de Ciencias sobre un tema que aparece como que hubiera sido vencido hace muchos años y está muy lejos de la realidad, que es el tema de la tuberculosis. Por eso nos da mucho gusto recibir a Andrea Vilarino, que es bióloga. Bueno, ella nos va a decir bien su formación, por dónde va, pero que han trabajado en conjunto con otras investigadoras y han avanzado en este tema. Buen día y bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Asombrados con los datos, la verdad, con lo que uno puede leer de lo que ustedes han investigado. Pero primero contanos cómo surge esta investigación, Andrea. Bueno, mira, yo me formé en la Facultad de Ciencias, en realidad soy bioquímica no bióloga, es un detalle nomás, y bueno, tuve la oportunidad de ir a Francia, al Instituto Pasteur, donde estuve 7 años y medio, después retorné a Uruguay pasando un poco por Brasil primero hasta llegar al Instituto Pasteur de Montevideo y finalmente a la Facultad de Ciencias en el 2010, donde comenzamos esta línea de investigación que ya había un poco iniciado en Francia, pero justamente trabajando sobre otros factores importantes de esta bacteria que produce la tuberculosis, que como vos bien decís, es una enfermedad que la gente piensa que es como que ya no existe más, y es un poco por eso también que si bien nuestro proyecto es muy básico en el sentido que estudiamos mecanismos y estamos como más lejos de lo que es la clínica, ¿no? Sí. Y es justamente la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes que es la que realmente lleva como, ¿no?, todo lo que es el diagnóstico de la tuberculosis. Nosotros en el proyecto tenemos como la obligación de divulgar a la comunidad un poco la situación de la realidad de la tuberculosis, justamente para tratar de llegar a la gente y mostrarle que es una enfermedad que sigue siendo vigente, que con el COVID, justamente ahora el COVID le superó a la tuberculosis, pero hasta este año venía siendo la enfermedad infecciosa que producía más muertes en el mundo, ¿no? En el 2019 causó 1.400.000 muertes, ¿no?, en el mundo, y en Uruguay justamente lo que está sucediendo es que en vez de bajar la incidencia cada 100.000 habitantes, que ahora uno está muy acostumbrado a escuchar valores de incidencia, estos balones están aumentando, y eso es lo que preocupa, y sobre todo están aumentando también porque justamente con esto de la presencia del COVID no hay presencialidad, entonces el diagnóstico es aún más tardío de lo que era antes, ¿no? Sí. Y es una enfermedad que se desarrolla lentamente, entonces tiene también la tasa de transmisión a nivel de los núcleos familiares o de los privados de libertad o de la gente que está inmunodeprimida es mucho más alta, y la incidencia ahí es mucho más importante. Y entonces, bueno, nosotros en realidad en la facultad lo que hacemos es tratar de entender cómo la bacteria sobrevive dentro de las células humanas. Claro. Y eso puede ser relevante justamente para encontrar nuevos blancos a los cuales podamos atacar para que esta bacteria no logre sobrevivir dentro de nuestras células y justamente sortear lo que son las barreras nuestras para protegernos de los patógenos, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo históricamente cuando esta enfermedad se la veía con mucho respeto, digamos, ¿no? Uh-huh. Hablo de muchos años atrás. Se hablaba de las condiciones sociales que favorecen, vos decías las cárceles, ¿es así esto? ¿Se mantiene esa definición? Todos podemos enfermarnos de tuberculosis, sobre todo porque ahora viste que la población, la salud general de la población ha decaído, ¿no? No hay gente que no tenga problemas de diabetes o problemas, ¿no?, cardiovasculares, como que hay un combo importante de afecciones secundarias que van más allá del estado social, socioeconómico de los habitantes. Igual, obviamente, la población más vulnerable es la gente que va a estar más afectada, ¿no?, por las crisis económicas, y donde hay más hacinamiento, ¿no? Ahí está. Y menos control médico, porque justamente esta enfermedad muchas veces llega a los médicos cuando está muy avanzada. Entonces, porque cuando ya tipo el pulmón en una placa vos ves que ya ahí, ¿no? La bacteria ya está colonizando, pero lo ideal sería poder diagnosticarla a tiempo, ¿no? Y sobre todo saber cuál es la población. Sabemos que la población de riesgo es la gente inmunodeprimida, gente en situación de calle, de privados de libertad. Bueno, ahí mejorar lo que es el diagnóstico, descentralizar el diagnóstico. Y creo que con la experiencia de COVID, bueno, hay que aprender, las capacidades científicas las tenemos en Uruguay. Yo creo que se puede tratar de mejorar porque vamos a tener como un coletazo post-COVID, ¿no? Que se evalúa que vamos a ir como hacia atrás como 50 años en lo que fue el avance contra la tuberculosis. Entonces, y eso es grave, ¿no? Es muy grave, sí. Los números son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen que en el 2019 1.400.000 personas murieron por tuberculosis y que se estima que una cuarta parte de la población mundial es portadora del bacilo. Exacto, porque lo que tiene esta bacteria, que por eso es fascinante estudiar los mecanismos que genera dentro de nuestras células la bacteria, es que ella logra persistir adentro de nuestras células. Entonces vos podés estar portando la bacteria, pero no desarrollar nunca en tu vida de repente la enfermedad. Claro. O sea, justamente un porcentaje bajo, 10-15%, desarrolla la enfermedad. Pero la potencialidad de desarrollarla está ahí, ¿no? Sí. Porque cuando la desarrollás, cuando, bueno, estás inmunodeprimido, cuando hay coinfecciones con, por ejemplo, con HIV o incluso con COVID, no hay muchos estudios, pero seguramente vamos a tener resultados pronto, ¿no? De ver cómo la coinfección de tuberculosis y COVID, qué nivel de incidencia hay, ¿no? Sí. Si hay como una correlación. Pero en realidad sí, se estima que uno de cada cuatro personas ya porta la bacteria dentro de sí. Que es una bacteria que ha cambiado con el tiempo, no es la misma que antes uno recuerda, ¿no? Es que, bueno, pero la tuberculosis se curaba, la gente la llevaban a las montañas, a los lugares donde había buena ventilación y con una buena alimentación y, ¿no? Tranquilidad, se curaba. Pero la bacteria cambió y la bacteria se ha adaptado. Hay bacterias que son resistentes básicamente a todos los antibióticos que existen para combatirla. Por suerte en Uruguay no tenemos todavía bacterias circulando que sean multiresistentes a todos los antibióticos que existen para combatirlas, pero en Brasil sí existen, o sea que estamos protegidos por una barrera que es media todavía, ¿no? Como que vemos que a veces funciona y hay veces que no. Y lo bueno es que hay que saber es que hay un tratamiento. O sea, si vos tomás los antibióticos, la tuberculosis la curás, o sea, podés combatirla. El problema es que son cuatro antibióticos y el tratamiento es largo, más o menos se va entre 4 a 6 meses, y entonces la gente, ¿qué pasa? Muchas abandonan. Entonces, el seguimiento del tratamiento y lograr que la gente no abandone también es algo que, bueno, que involucra a muchos sectores de la salud para asegurar que en todos los centros de salud haya como un seguimiento de los pacientes con tuberculosis, de que no de lograr el seguimiento, de que no abandonen. Entonces hay países que dan incentivos a las familias. Habría que hablar con la comisión bien cómo es que se hace en Uruguay, no tengo yo los detalles, pero como para lograr que esa gente no la pierda. ¿Cómo haces con la gente en situación de calle? ¿No? Se llega a un hospital con tuberculosis, no sé, de repente se te va porque hay gente que no le gusta estar, bueno, se va y va de nuevo a la calle, ¿cómo controlas? ¿Cómo haces el seguimiento de esas personas? ¿No? Claro. Y ahí es complicado. En Uruguay se había logrado abatirla mucho, ¿no? Pero es en un momento no tan lejano que empieza a aumentar. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué empieza a aumentar? Y en realidad, sobre todo porque las cepas han cambiado. Porque, por ejemplo, yo siempre te digo, ¿no? De la información que yo leía, yo soy científica, no soy médica. Soy doctora en bioquímica, pero en realidad siempre yo decía de que justamente la vacuna que existe, muchas personas de repente están escuchando y dicen, pero yo me vacuné, yo tengo, ¿no? La vacuna BCG, justamente esa cepa que se usa no es una cepa que es muy distinta a la que realmente ahora circula, ¿no? En la población. Entonces, la vacuna no protege perfectamente a toda la población, depende un poco de la salud de cada uno. Y generalmente yo siempre decía, la vacuna dicen que no protege a la gente más adulta, o sea, gente de mayores de 50 años. Sí. Que justamente empieza a tener el sistema inmune un poco más comprometido por la edad avanzada nomás. Claro, ¿no? Claro. Ahora, en realidad lo que se está viendo en Uruguay es que la incidencia mayor es entre gente de 15 y 54 años. Incluso se ve tuberculosis en niños. O sea, de los casos que hubieron en 2020, ¿no? Hay 61 casos que son en personas, en niños, de menores de 15 años. O sea que las cepas en realidad están encontrando un poco porque las cepas cambiaron, otro porque puede ser que también la salud general de la población está un poco deteriorada y encuentran un nicho fértil donde antes no lo tenía. Y eso se está observando en Uruguay. Y Uruguay tiene una tasa de incidencia justamente que está por encima del promedio de las Américas, la Organización Mundial de la Salud. O sea que es algo que hay que atender. Sin duda. Acá un oyente nos dice que popularmente se creía que la tuberculosis era solo pulmonar, pero que tuvo una conocida que le dijo que tuvo tuberculosis a los huesos. ¿Es posible esto? Sí. Es posible, sí. Mira, el 87%, estoy mirando acá justo los datos de la comisión, el 87% de los casos en 2020 fueron tuberculosis pulmonares. O sea, la bacteria se aloja y desarrolla sobre todo en los pulmones. Pero el 13% era extrapulmonar. O sea, y puede atacar cualquier tejido, hasta el tejido adiposo le gusta a las bacterias. Mira. O sea, le gusta, ¿no?, estar en un ambiente muy nutritivo. Sí, y justamente sí, sí. Lo que nosotros estudiamos es eso. Nosotros, la pista que estamos tratando de entender es que la bacteria, ¿cómo logra persistir? Sabemos que logra nutrirse de los nutrientes de nuestras células, pero ¿cómo hace? ¿No? Entonces lo que nosotros estamos encontrando es, la bacteria inyecta dentro de nuestra célula ciertos elementos y esos elementos van justamente a desregular, ¿no?, nuestro funcionamiento para lograr comerse nuestros nutrientes, ¿no?, nuestros nutrientes celulares. Y es un poco en esa pista que estamos y hemos avanzado bastante. Ahora con la pandemia estamos muy, como el proyecto un poco trancado en lo que es la parte celular, porque implica cultivo, implica colaboraciones con equipos que trabajan con la cepa patógena, que en Uruguay todavía no la podemos trabajar, y entonces todo eso está parado porque nuestras colaboraciones eran también con Argentina y los laboratorios están cerrados. ¿Y por qué es que ustedes no lo pueden trabajar eso todavía? Y en realidad porque, Uruguay recién ahora tiene un laboratorio con las normas de bioseguridad como para trabajar con patógenos de este nivel, ajá, ¿no?, de riesgo biológico, y que está en Salto, pero básicamente se ha orientado al trabajo con virus, ¿no?, y con tuberculosis. No tenemos laboratorio en la capital para trabajar en ese sentido. Requiere como todo lo que es, imagínense que no solo las normas de seguridad, sino todos los residuos que vos generás, y en eso Uruguay todavía tiene que avanzar un montón, de los residuos biológicos que generamos, cómo son descartados. Entonces, o sea, sería irresponsable ponerse a trabajar con la cepa patógena al nivel de investigación sin tener un laboratorio que cumpla realmente las normas internacionales, ¿no? Sí, una cosa de lo que dijiste sobre el tema de la vacuna que no es ahora, no está adecuada, digamos, a la cepa actual, o no sé cómo se dice. Sí. ¿Quiere decir que hay que trabajar en otra vacuna? Digo, con todo el lío que hay ahora con las vacunas, ¿hay que trabajar en otra vacuna? Ya hay muchos grupos que lo están haciendo, me animo a decir que más de una decena de candidatos en fases distintas de avance. Obviamente no, uno quisiera que frente a esto que pasó con el COVID pase también para las otras enfermedades. Yo creo que el mundo tiene que aprender de lo que está pasando y que justamente la asociación de los estados, de las empresas privadas y los laboratorios farmacéuticos para lograr que en un año o en un año y algo logren vacunas, ¿no? Esto tiene que suceder también para la tuberculosis, porque si no vamos a salir de un problema para entrar en otro. Claro, claro. Ese es como mi mensaje modesto desde un ciudadano nomás viendo un poco la realidad, ¿no? Que uno ve los números y decía, pero tenemos que aprender de esto. tenemos sí. que estar prontos. Y bueno, y Uruguay hay que ayudar a que a la comisión pueda hacer su trabajo, que el diagnóstico molecular, que es mucho más rápido que el diagnóstico en el cual uno busca la bacteria en las muestras y hace cultivos, que la bacteria crece muy lento, ¿no? Sí. Entonces demoras mucho en tener el resultado positivo, ¿no? No es como el COVID que, bueno, a las dos días o tenés el resultado, ¿no? Bien. Entonces acá hay también un esfuerzo de implementar herramientas moleculares que se está haciendo, pero siempre dependemos de comprar insumos y yo creo que bueno, el Instituto Pasteur ha colaborado mucho con la comisión en tratar de implementar herramientas moleculares, pero bueno, para mí habría que haber de ayudar mucho más a la comisión para que esto sea una realidad y se pueda descentralizar el control de la tuberculosis a nivel del país, que no sea solo Montevideo, ¿no? Bien. Es donde se centraliza el diagnóstico. Muy bien. Andrea, está Hernán Salinas, también nuestro compañero aquí en el programa, que quiere preguntar. Andrea, dale. Buen día, un gusto. Buen día, igualmente. Bueno, crecimos también contando historias de esto cuando nos decían nuestra familia, nuestro abuelo materno, que fue trabajador en el frigorífico Anglo, murió de tuberculosis en Paysandú hace muchos años, y eran realidades más presentes en las familias, ¿no? Como ustedes venían conversando con Ángeles, y además vinculadas a veces a determinadas actividades, a determinados trabajos más expuestos que otros. Hay un oyente, Aquiles, que nos pregunta también si la gente que trabaja en la basura o reciclando la basura, si la basura en sí puede ser un factor de riesgo, de propagación de la tuberculosis, por lo que mencionabas, y si habría que tomar medidas. En realidad, bueno, a ver, la propagación, o sea, la infección es persona a persona, o sea, es cuando no estás en contacto reiterado con alguien que está tosiendo y en esas partículas cuando toses, ¿no? Está mandándote la bacteria y tiene que ser bastante una exposición prolongada. Por eso justamente la incidencia aumenta en los lugares donde está la gente hacinada o donde hay un enfermo de tuberculosis con la familia, ¿bien? Con la basura yo no creo. O sea, en los frigoríficos, por ejemplo, en los lugares hay también tuberculosis que no es producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, sino también por Mycobacterium bovis, que es la que afecta a los bovinos, pero como es zoonótica, a veces puede pasar a los humanos, ¿está? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en frigoríficos donde la gente está en contacto con ganado, ¿no? O bueno, ahí cuando están muertos no hay problema, pero cuando están vivos, pero hay gente que trabaja con vacas, por ejemplo, ahí hay justamente un problema también importante a nivel de la tuberculosis bovina. ¿Ah? Sí, sí. Y el diagnóstico ahí es complicado porque se hace, bueno, una prueba a nivel de una reacción en la piel, pero no se vacunan justamente el ganado con la vacuna BCG. Entonces, también la detección es complicada y puede haber pasaje a la gente que trabaja. ¿Habría que vacunar el ganado? El problema es que ahí tenés interferencia, no vacunan porque si no te da interferencia con este test de diagnóstico. Pero en realidad, por ejemplo, la norma es que si vos detectás, y yo por lo que yo he leído, ¿no? Yo no trabajo así con bovis, con la bacteria que produce la tuberculosis en bovinos, pero sé que, por ejemplo, si vos lo detectás en un rebaño tenés que, o sea, sacrificar a todos, ¿no? Entonces yo no sé bien cómo es la declaración, el control, ahí tendría que hablar más un veterinario, pero sé que no se vacuna porque justamente te interfiere con el diagnóstico, con este test que se hace cutáneo. Claro. Hay un oyente acá, Luis, que dice: la tuberculosis en las cárceles hoy en día es un gran problema, ocurre muy seguido y no se habla mucho de eso. ¿Están al tanto de la situación? Sí, o sea, la comisión, mira, en el reporte, al que quieras tener más información, incluso dentro de poco va a haber una charla por la directora de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, pero hicieron un folleto muy bonito y ahí vos podés ver, por ejemplo, que la incidencia actual en 2020 pasó, en 2019 era de 30 personas, ¿no? Cada 100.000 habitantes tenían tuberculosis, y en las cárceles esto pasa a ser 639, o sea, la incidencia es mucho más alta. Y en las casas con convivientes con TB pasa a ser 2.474, o sea, y con HIV 800. O sea que ahí, sí, es algo que hay que encarar. No, bueno, ahora vieron que COVID en las cárceles también es un problema enorme. Serio. Sí, sí. O sea que si le sumás las dos cosas, es un problema enorme. Y la incidencia el año pasado era 30 cada 100.000 habitantes, la incidencia en la población general. Pero bajó no porque mejoramos, bajó porque no estamos detectándola. La detección bajó como un 30% porque justamente se están procesando menos, hay menos presencialidad y los médicos no detectan y no mandan a analizar, o sea, analizar ¿no? los esputos o mandar a hacer placas de pulmón. Sí, sí, sí. Acá nos dice Gerardo y Alicia que entre trabajadores de la salud están convencidos de que los enfermos de tuberculosis tienen iguales cuadros y pueden ser confundidos con otras enfermedades pulmonares como el SARS-CoV-2. Sí, y sí. Es que en realidad si vos ves o sea, uno cuando tiene que consultar por las dudas, es cuando tiene escalofríos, ¿no? Si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene fatiga, o sea, son, ¿no? El cuadro clínico es muy similar. Claro, claro. Otra oyente, fíjate el interés que despierta esto, ¿no? Dilia nos dice, buen día, en 2013 fui diagnosticada con micronódulos pulmonares. Luego de un ateneo en el Hospital de Clínicas, la conclusión fue que estuve en contacto con alguien, pero no desarrolló. Me hacían controles con TC, no me acuerdo qué es TC. Ahora el neumólogo no controla porque siempre era igual, siempre le daba igual. Claro, sí. Y en esos casos lo que pasa es que muchas veces, ¿viste? Lo que decíamos que uno de cada cuatro, ¿no? Sí. Y que solo 10% desarrolla la enfermedad. Sí. Bueno, muchas veces el organismo nuestro, o sea, tiene una batería importante para controlar, ¿no? Los patógenos. Claro. Y lo logra. Entonces, muchas veces justamente forma, se llaman granulomas, ¿no? A nivel pulmonar, donde está controlado y bueno, ahí está y está como a raya, ¿no? El sistema inmune lo tiene ahí, no se va a mover, pero bueno, hay que justamente controlarlo por las dudas de que ese granuloma se disuelva y la bacteria pueda llegar a otros lugares. Por ejemplo, nosotros hicimos para la divulgación un cómic para llegar a los niños y contar un poco el proyecto. Déjame decir, aconsejarle a los oyentes que lo busquen, nosotros lo vamos a subir a nuestras redes. Está muy bueno, además muchas veces se intentan hacer cosas de esta y no, los resultados no son tan buenos como la intención, pero en este caso me parece que es, el resultado es 100%, ¿no? Sí, en realidad hicimos también un tríptico informativo, en realidad lo hicimos en colaboración con un grupo genial de investigadores jóvenes y hay dibujantes también, e hicieron una tira cómica y tienen un sitio web que se llama Bacterio Comic, sí. que nació en el Instituto Clemente Estable y que justamente nosotros los contactamos y dijimos, bueno, pero ¿por qué no divulgamos lo que hacemos, el proyecto nuestro, haciendo algo similar a la tira cómica con los personajes principales de la tira cómica? Así que los invito a entrar a la página web y ver las tiras cómicas, todas las que hay, porque no es solo esta ligada al proyecto que hacemos nosotros, hay varias a estas, y uno aprende un montón, es un material, un insumo re lindo para las escuelas, ¿no? Y también sacar un poco también uno tiene miedo a los patógenos, pero hay muchas bacterias y microorganismos que son benéficos, ¿no? Para la salud, y entonces como que ayuda a aprender bastante de estos temas. El comicbacterias.com puede ser la página. Exacto. Bacterias.com. Está muy bueno porque explica cómo funciona. Aparecen las palabras difíciles, digamos, que está bien porque son los nombres adecuados, pero está explicado de una manera que creo que se entiende mucho, ¿no? Ya lo probé con algún niño y le encantó. Sí, que no siempre lo conseguís. Muy bueno, muy bueno. Sí. La verdad que ha sido una gran noticia, no que aumente la tuberculosis, pero sí saber que hay un equipo trabajando así, que vamos a nombrar a las demás investigadoras, que dicho sea de paso son todas mujeres, además de Andrea Vilarino, que es con la que estamos hablando, está Mariana Margenat, Tania García, Vivian Irving y Ana María Ferreira. Sí, y hay otros grupos también en Uruguay, no somos los únicos trabajando en tuberculosis, hay también en el PASTER, en la Facultad de Medicina, todos sobre distintos aspectos, pero bueno, todos tratando de colaborar y salir adelante y aportar desde donde podemos, ¿no? Yo creo que acá, digo, si bien nosotros, como digo yo, estamos como lejos de encontrar de repente la solución a la enfermedad, en entender los mecanismos hace avanzar muchísimo, ¿no? Y puede ser que a futuro contribuyamos con algo, pero me parece relevante también llegar a la gente con los datos. Sí. Con los datos clínicos, que si bien nosotros estamos alejados de la clínica, son importantes, porque la gente tiene que saber que es un problema, que tiene cura, que se puede prevenir, pero que hay que detectarla a tiempo, que no hay que abandonar el tratamiento, y esos son un poco los mensajes que me gustaría transmitir, ¿no? Muy bien. Hay una oyente que hace una pregunta muy interesante. Pregunta si es por esto que estuvieron estudiando tanto el efecto de la vacuna BCG en la contención del SARS-CoV-2, por esta relación entre ellas. En realidad, no, pero bueno, se ha visto que la BCG puede generar justamente una respuesta que no es específica, que puede justamente ayudar no solo a las infecciones virales por SARS-CoV-2, sino por otros también patógenos, ¿no? Pero es algo como colateral, no es específico para el COVID, ¿bien? Bien. Y otro oyente, Néstor, desde la ciudad de La Paz, dice que él estuvo enfermo dos veces con esta enfermedad, en el 78 y en el 2000. Y él dice, no existe más la Liga de la Lucha Antituberculosa. Existe, ¿no? Existe la comisión. Se llama Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Existe, lo pueden buscar, tiene una página web también con muchísima información, incluso la página ha sido actualizada recientemente y es mucho más amigable. Y bueno, y ahí sí existe y hay pila de información para la gente, hay bueno también números de contacto, etcétera. Existe. Pero bueno, él, por ejemplo, tuvo un caso de recaída, ¿no? Sí. Y sí. Ahí, bueno, hay que ver bien cuánto tiempo tuvo el tratamiento. Yo no soy médica, pero bueno, vieron que lo que decía, se inicia con 4 antibióticos, después creo que se sigue con 2, pero el total de tiempo es como 6 meses, el tratamiento entero. Y bueno, y hay veces que hay que cambiar de antibiótico, porque no funcionan los de primera línea, como se dice, y hay que usar otros porque, bueno, justamente de repente está frente a una cepa que es resistente a los antibióticos que estamos usando. Bien. Dijiste, yo entendí bien, que la directora de la comisión va a dar una conferencia de prensa dentro de poco. Sí. Ahí está. Vamos a estar atentos a cuándo. Sí, justo ayer, que fue el Día Internacional de la Tuberculosis, en la página del Ministerio de Salud Pública salió un aviso sobre los datos de tuberculosis y leí que va a dar la charla. Bien. Acá llamó Miriam, dice que es veterinaria, y plantea que a nivel de Tambo se hacen las pruebas de tuberculina, que no hay vacunas. Sí. Si da positivo, es rifle sanitario. Claro. Y manda saludos. Justamente. Ahí está. Que es la prueba esta que yo digo cutánea, ¿no? Que es la prueba de tuberculina. ¿No? La tuberculina es una proteína de la bacteria que lo que se hace es se pone en contacto con la piel para ver justamente si vos tenés anticuerpos que si habías generado alguna respuesta contra, si viste la bacteria alguna vez, vas a responder, ¿no? Sí. Y vas a generar una reacción como alérgica importante, ¿ah? Como una reacción cutánea importante. Dependiendo un poco del grado de esa reacción, uno puede decir, bueno, si es probable que de repente estés excursándolo ahora o fue un contacto muy lejano. O sea, ahí no sé bien cómo manejan los veterinarios la lectura del test, pero sí es el test cutáneo del cual yo hablaba. Bien. Bueno, vamos a ir dejando por acá. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo, todo lo que se pueda aprender. Favor. Y bueno, está bueno además ponerle otra luz al tema de la ciencia, ¿no? Que no todo es COVID, están estos avances en la ciencia también. Ustedes tuvieron el respaldo de ANI también para esta investigación. Sí, de CSIC también, de la Comisión Sectorial también hemos tenido, sí, de todos los apoyos que hemos podido presentar y sostener, ¿no? Muy Pero bien. Bueno. Bueno, se necesitan más. Andrea Vilarino, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Dale, gracias a ustedes. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Chao. Chao.